Es clic y a pantalones, jefa. Y es manual, joven. Son máquinas de coser, joven. Es la que le cose la tela, la mezclilla, pantalones, dobladillos, jefa. Le cose la tela, la mezclilla, pantalones, dobladillos, joven. Para coser, amiga. Es la que le cose la tela, la mezclilla, joven. Y es manual, jefa. Ahí está. Es la que le cose la tela, la mezclilla, joven. Telas, mezclillas, pantalones, joven. ¿Tienes aceite? Es la máquina de coser, joven. Es la que le cose, amiga, la tela, la mezclilla, pantalones, dobladillos, joven. Le cose la tela, la mezclilla, joven. Es la que le cose, amiga, la tela, la mezclilla, pantalones, dobladillos, joven. Para la ropa, la mezclilla, joven.